una semana más me encasquetan este marrón. Desafortunadamente, hoy no nos acompañan en la presentación ni Teresa Camarena, ni Adriana Moreno, ni Esteban Serrano. Desafortunadamente, me toca a mí pilotar esta nave, coger el timón y llevarlo a un puerto que tenga hueco. Porque si no, el barco de la radio... ¿flota? En fin, buenas noches, bienvenidos a La Noche Paradigmática. Y esta semana, pues, ha habido problemitas nasofaríngeos. Estos felices violines y vientos metales acompañan la cara de felicidad de Javier Juan, que en el control saca una tableta de Nestlé Chunky. ¿Chunky? ¿Cunchi? Javier Juan, ¿qué chocolate has puesto? A ver. Javier Juan se lava la boca de comerse la tableta de chocolate que ya riega sus mejillas sonrosadas, y mientras pelea contra un cable por ponerse los auriculares, nos va a hablar. Javier. Querido Javier, no se escucha nada de lo que estás diciendo. Es Nestlé Jungly. Jungly. Jungly. O Jungly, o como sea. Jungly, Jungly. Este programa aspira a ser un remanso del inglés. Y vamos a ir avanzando, que en las próximas ediciones vamos a tener incluso una sección para aquellos que estáis buscando sacaros el B2 o el C1, que estamos trabajando en la cocina de La Noche Paradigmática. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la primavera y todo lo bueno que trae y que debería de empezar a traernos. Vamos a empezar con la polémica. La polémica ha nacido en La Noche Paradigmática con nuestro programa hermano ¿Qué tal cómo estamos? Y con la señora presidenta, doña Inés Fontiveros, quien por segundos nos quitó la exclusiva de una estupenda entrevista con mi amigo y autor teatral Rafael Blanes, al que recibiremos en breve. Así que nada, Inés, intentaremos hacer una entrevista tan buena como la tuya. Posteriormente, de la mano del Instituto Ouroboros, hablaremos con Silvia Cid Carmona, quien nos comentará cuáles son las últimas tendencias en la atención temprana a niños con problemas en el desarrollo. Más tarde, Maite Romera, con la sección de Maitemáticas, nos va a traer el asombroso mundo de los números, vamos a buscar números imaginarios, números complejos, en una serie de secciones que van a ser muy interesantes. Posteriormente tendremos el aula de debate. Estas semanas vuelve con nosotros Javier Ruiz para hablarnos de los tipos de refutaciones y de cómo ser capaces de elaborar contraargumentaciones ágiles. En el cine toca el dolor, toca el sufrimiento con La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Menos mal que se ha acabado la orquesta de Alan Silvestri, porque 4 horas. Bueno, lo reservaremos para el cine. Y cerraremos el programa con la agenda cultural. Así que no hablemos más y comenzamos. Quina sort. surta el sol. Sol, sol, sol, surta el sol. Sol, sol, sol, surta el sol. Claro, cada vez que escuchamos Shabda del disco The Music of the Spheres de Mike Oldfield, sabemos que viene la entrevista, que va a ser algo relajado, un poco así de buen rollo, ¿verdad? Pero, audiencia, tengo que comunicaros que esta entrevista nace de la absoluta polémica con nuestro programa hermano ¿Qué tal, cómo estamos? En las negociaciones previas a esta entrevista, coincidimos, Inés y yo, con el mismo autor al que traemos hoy. Los que seáis asidos de Paradigma Media ya habéis escuchado la propuesta que don Rafael Blanes nos ha traído a través de su último libro de escenas cortas de teatro. Y claro, es que no deja de ser mi amigo. Es que este señor y yo hemos compartido pupitre en bachillerato y creo que se desvirgó teatralmente conmigo. ¿O no es así, Rafa? Buenas noches, ¿cómo estás? Efectivamente me desvirgué contigo y fue un auténtico placer, tengo ¿qué? Que decir, la verdad. Madre mía, pero ¿te has dado cuenta, tío, de esa colisión de mundos que fue aquel taller de teatro que estabas tú con Carlos Afeituno, al que mandamos un saludo? Y cómo en ese momento me dijiste, es que esto es lo que me gusta hacer a mí. Efectivamente, sí. ¿Cómo ha sido tu desarrollo de tu carrera desde ese momento? Cuéntanos un poco sobre ti, Rafa. Pues, por lo menos puedo decir que a día de hoy, a pesar de todas las dificultades que representa, no sé, sigo manteniendo la misma ilusión que tenía en aquel teatro de barrio, ¿no? De centro cívico en el que estrenamos aquella comedia de Javier Poncela que recuerdo con todo el cariño del mundo y recuerdo hablar con vosotros y con Afeituno y tal y decirle, oye, que esto para mí no es un hobby, ¿no? Que yo he venido aquí a ver si esto era de verdad lo que yo tenía en la cabeza y lo que yo siento en cada ensayo y en cada vez que actúo, esto no es normal, esto no es un hobby. Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida y quiero hacer de esto mi profesión, ¿no? Claro. Y poco después, como ya estábamos en bachillerato, pues yo me metí de cabeza en arte dramático y bueno, pues a día de hoy ha habido, por suerte, muchos momentos en los que se ha convertido en mi modo de vida único, el actuar en Córdoba, además, que es lo que yo quería demostrarme a mí mismo, que era posible hacer esto en Córdoba y bueno. Totalmente. Qué maravilla, porque aparte es que, audiencia, no estamos hablando solamente con un estupendo actor formado en nuestra ESADE y demás, sino es que este señor ha colaborado en producciones a nivel nacional, como es la serie para el Place de Radio Televisión Española Grasa, un éxito cómico súper reciente. Y, Rafa, ¿nos puedes confirmar que estamos ante un actor internacionalmente nominado? Sí, bueno. Sí, con la película La Sombra, la verdad es que ahora está girando por festivales de todo el mundo y tengo que decir que, bueno, que ya va por 12 selecciones oficiales en festivales internacionales. Madre mía. Y una de ellas pues cayó, que era mejor actor en el Inter Europe Festival, Film Festival de Rumanía, que joder, creo que es su segunda edición y ha tenido a bien nominarnos en muchas categorías y una de ellas era la mía. Y yo con la selección yo tengo el premio, ¿sabes? O sea, yo no me lo esperaba y cuando me lo dijo el director a la Santa de la madrugada, cuando le llegó el correo, pues me abrí una cerveza y brindaste. ¿Sabes? Entonces yo ya tengo mi premio, que alguien ha visto la película y ha visto en lo que hemos hecho un buen trabajo y ha querido destacar un poco lo que hice en esa película. Que bueno, que estoy deseando que la gente pueda verla. ¡Qué maravilla! Claro, porque además, esto, claro, recientemente Candela Peña sale mucho en La Resistencia y comenta eso de que, sí, sí, los premios están muy bien, pero yo lo que quiero es currar. En tu caso, ¿cómo reciben los premios? ¿También con esa estoicidad o te gusta que reconozcan tu trabajo y demás, Rafa? A ese nivel. A todo el mundo le gustan los premios. Especialmente a mis gatos. Pero a todo el mundo le gusta y nadie le hace asco a un caramelo, ¿no? Y bueno, es verdad que al fin y al cabo los premios en nuestro trabajo, ¿no? En lo que nosotros nos dedicamos, no deja de ser una forma de que la gente abra los oídos y diga, uy, esta película tiene premios, tiene selecciones, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Claro. Entonces no deja de ser un aliento, mira, esta película que es de bajo presupuesto, ¿sabes? Pero que la han hecho unos chavales con 500 euros, pero que lo está petando en los festivales, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. Uh-huh. Entonces no deja de ser un reclamo que nos brinda esta forma de, al fin y al cabo, es un poco publicidad, ¿no? Y buena publicidad de productos que de otra manera, a lo mejor, pues, los festivales te permiten la posibilidad de llegar donde sin ellos no llegaría. Claro. A distribución o proyección en sala oficial, ¿sabes? Y abrirte la puerta a que la gente pues conozca tu producto, tu nombre y demás. Qué maravilla. No sé, yo también lo que quiero, yo estoy de acuerdo con Candela Peña, yo lo que quiero es trabajar, pero que si te cae un premio o una nominación o lo que sea, eso es para celebrarlo con tu equipo y todo sea todo lo malo en el mundo sea que tenga algo que celebrar, ¿no? O claro. Sea que no. Eso no le pesa a nadie. Pero es que además tú eres muy culo inquieto porque realmente la entrevista lo que nos ocupa hoy es la presentación de tu libro Casi Comedias, que además uh-huh. no es tu primer libro realmente, aunque la nota de prensa figura como tal. Tú ya has estado en el mundo del texto teatral con otros trabajos anteriormente, de los cuales yo tengo, de tus primeras ediciones, tengo una copia sí. firmada por ti, que fui contigo a recoger a la copistería Ábaco. O sea, que yo tengo ese incunable, o sea, cuando tú ya estés ahí en plan, hey, ¿qué pasa, Salma? Hola, Scarlett, ¿qué pasa, Chris? Ese tipo de cosas, yo diré, yo tengo una primera edición de Rafa Blanes. Nos traes tu libro Casi Comedias, que digamos que son los textos que el grupo del Garito Teatro que tenías junto con Victoria Castillo y Rubén Gutiérrez hacíais uh-huh. en esos microteatros en diferentes ambientes como los patios de la Marquesa o en otros teatros, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Pues bueno, el libro nace un poco de, como tú has dicho, de la inquietud y de siempre una idea que tenía en la cabeza, ¿no? Al fin y al cabo una recopilación de escenas breves, ¿vale? Que en microteatro, escenas breves son escenas autoconclusivas, ¿vale? Que es como una obra de teatro completa, pero que en vez de durar una hora y media, pues dura 20 minutos. Y en un libro, en vez de meterte una, pues te meto cinco escenas de estas y puedes disfrutar de cinco historias diferentes que son historias completas, ¿no? Entonces, esta historia nosotros la representamos con el Garito, están certificados de probada ante el público, la gente se lo pasaba muy bien con ella, y lo mejor de todo esto es que, al fin y al cabo, son escenas que han sido rodadas, y con esto quiero decir que cuando llegan al libro, han pasado por un proceso no solo de escritura, ensayo, representación, sino que se han ido mejorando con todo este proceso y llegan al libro pues mucho más limpias, ¿no? Claro. Y nace de el escribir el libro, en un principio nace como una cosa que yo quería tener para mí, pero es verdad que conforme lo iba haciendo, mis amigos, mis compañeros de proyectos y demás me decían que por qué para mí, ¿no? Que esto es una cosa que podía interesarle a mucha más gente. Y entonces decidí pues publicarlo, darle un poco de publicidad y demás, y la verdad es que está funcionando muy bien. Y nace básicamente porque nosotros no nos hemos encontrado con la problemática de estar continuamente buscando escenas nuevas con las que representar, ¿no? Porque uh-huh. al fin y al cabo cuando te haces un público, pues esta gente te pide escenas nuevas, te pide contenido nuevo, ¿no? Y siempre queríamos dar eso, contenido nuevo. Y llegaba un momento en el que no encontrábamos libros suficientes como para cumplir con esta demanda de escribir escenas nuevas, adaptar textos nuevos. y es verdad que no abunda. Entonces yo dije, a ver, tengo como 10 escenas escritas, puedo seleccionar las mejores, subirla a la red, ¿no? Hacer un libro, subirlo, ponerle un precio económico, y cualquiera que se vea en esa misma necesidad, que necesite escenas cómicas para representar en una escuela, en un grupo de teatro amateur, en una compañía o en su casa con su amigo, que es una cosa que también se hace, ¿no? Que claro, la gente monta teatro para hacerlo en familia y demás. Son escenas que se pueden representar en cualquier salón de cualquier casa, ¿no? O sea, que no necesitan ningún tipo de infraestructura. Y pues puede hacerlo. Y yo quiero remarcar que cualquiera que compre el libro, que las escenas están a libre disposición. Me encantaría que me avisasen de que las van a montar, pero por el simple hecho de saberlo, de que le han gustado y quieren montarlas. Pero son escenas que puedes usar para cualquier cosa que te apetezca. Yo lo he subido a la red con este objetivo, ¿sabes? Que, claro que sirva, sí, como herramienta si a alguien le gusta. Pues estupendo, y esperemos que ese uso... Es curioso porque lo describes como si fuese casi un libro de manual de prácticas, ¿no? Esto es lo típico de que en los protocolos de laboratorio tú digamos que has subido unos ensayos que los hemos probado, que el experimento funciona y que el resultado es positivo, ¿no? Es muy interesante esa función de teatro experimental que estabas comentando. Yo puedo decir que en directo la obra que... O sea, hablo de la obra como compendio de todo vuestro trabajo... Uh-huh. Que hacéis el Galito Teatro es espectacular, porque es verdad que con una economía de medios total tenéis al público entregado. O sea, y es muy interesante valorizar eso en una escena que ha estado siempre copada por el stand-up, pues el lugar que tiene el microteatro en este caso y el valor del mismo, ¿no? Porque aparte, Rafa, una pregunta. Mira, ahora que hemos comentado lo del stand-up, en algunos podcasts, como por ejemplo Fibita Landa, se habla mucho de la técnica de la reescritura y la revisión y demás. ¿Cuántas revisiones de media han tenido cada una de las escenas? O sea, tú digamos que del primer borrador hasta este último borrador definitivo previo a la impresión, ¿cuántas versiones has llegado a diseñar de una misma escena? Pues mira, normalmente hago una escritura completa de la escena, porque al ser escenas de unas 15 páginas o cosas así, folios estándar, las escribo del tirón, las muestro a mis compañeros de trabajo, ellos me dan su feedback, yo la intento mejorar con el feedback que me dan. Luego comienza el proceso de ensayo, y a mí me gusta siempre que escribo una escena dejar claro a mis compañeros que es un borrador y que es una herramienta de trabajo sobre la que hay que trabajar en el proceso de ensayo para darle vida real, porque uno no puede escribir los diálogos totalmente pulidos como para que esto se haya para representar al público. Eso no existe. Las escenas las tienen que dar vida los actores, las actrices, el director y el público también, ¿no? Son escenas que se prestan muchísimo al trabajo con el público. Nosotros con el Garito siempre trabajamos mucho eso, ¿no? Incluir al público en la escena. Entonces, esta escena, una vez que está escrita, ensayada, se pone a público, y en el público, con el Garito, aparte del trabajo con el que incluimos al público en la escena, tenemos también una parte de improvisación grande, y cada vez intentábamos hacerla más grande. Entonces, estas escenas, digamos que tenían unos vacíos que se rellenaban dependiendo de lo bien que fuese la función y lo que entrase el público, ¿no? Entonces empezábamos a improvisar, y una escena que dura sobre el papel 15 minutos, a lo mejor duraba media hora, ¿no? Claro. Si es que estaba funcionando. Entonces, después de este montaje y puesta público y prueba, yo para la hora del libro vuelvo a reescribirla, vuelvo a cogerla desde el principio, y hay alguna de las del libro que directamente casi que la eliminé por completo y he vuelto a reescribirla, ¿no? De manera que aparecen chistes nuevos, chistes que yo recordaba de las últimas funciones que hicimos y lo incluí porque vi que funcionaba muy bien. Entonces, esto es básicamente el trabajo que suelo hacer con las escenas, ¿no? Es espectacular. Claro, madre mía, esa capacidad de registrar lo que ya se ha hecho y ponerlo de nuevo de adelante. Es que por eso escribís unos pocos y los demás nos dedicamos a leer, porque tiene que ser así, tiene que ser así. Rafa, no te voy a hacer la tan manida pregunta de cómo está el mundo escénico con el tema del COVID, porque entiendo que yo como entrevistador tampoco soy muy original, pero tampoco voy a ser pesado. Cuéntanos, aparte del libro, ¿algún otro proyecto nuevo que tengas por delante? Y, por supuesto, ¿cuáles son tus redes sociales para que te podamos seguir? Pues mira, en las redes sociales yo tengo todas, y si ponéis Rafa Blanes, creo que en Instagram es MR como Mr. Blanes, eso es en Instagram, en Twitter es Rafa Blanes Actor, y en Facebook, bueno, en Facebook mejor que no, porque bueno, da igual, con Twitter e Instagram me conformo más que claro, nada, por si alguien quiere ver algo más del libro y demás, ¿vale? Uh-huh. Y luego proyectos que haya por delante, pues la verdad es que a pesar de la situación, proyectos hay muchos. Qué bueno. Y el que me gustaría comentar es que queremos seguir moviendo con la compañía de Escena 13 Otaru, que es una obra maravillosa que y que lleváis ya temporadas con ellos, ¿eh? O sea, ¿esta que sería vuestra tercera temporada con Otaru? Sí, básicamente la tercera o cuarta temporada, pero claro, la última pues estuvo muy pausada, ya todos sabemos por qué, ¿no? Pero esa es una obra que queremos llevar, a, si es posible, a todos los teatros del mundo, porque todavía no se ha dado la casualidad de que no funcione de maravilla esa obra. Y ya está pulida, está perfecta, todo el mundo disfruta haciéndola y es nuestro, vamos, es mi obra favorita del mundo. O sea, no disfruto haciendo nada tanto como disfruto haciendo esa obra. Y creo que eso se transmite mucho al público. Y aparte con esta misma compañía, que si os metéis por mis redes sociales algo podréis ver, hay un nuevo montaje en proceso que esperamos estrenar muy pronto en Córdoba, que es una adaptación preciosa de Frankenstein, en la que hemos hecho una escenografía brutal, con un barco en el que va a llenar todo el escenario, con una cantidad de efectos impresionantes, en la que puedo adelantar que va a haber como más de 15 personajes en escena, pero madre interpretados mía por tres intérpretes. O sea, que le vais a competir a la última adaptación que hicieron Benedict Cumberbatch y el director de 28 días después, ¿no? Y Danny Boyle, ¿no? No se puede competir con los maestros, pero puedo asegurar que va a ser una obra impresionante y que esperemos lo suficientemente comercial como para que todo el mundo quiera ir a verlo y podamos rodarla mucho. Pues esperamos con ansia ese estreno y ya sabes que Paradigma Media Andalucía pues es tu casa por dos puertas. Tienes la puerta de Inés Fontivero, la compañera estupenda que lleva adelante el que tal como estamos, y la noche paradigmática pues tienes también un sofá para relajarte y contemplar la noche. Rafael Blanes, muchísimas autor, gracias, actor, amigo, esperamos verte más por aquí y mucho ánimo con todo. Cuando queráis allí estaré. Venga, un abrazo, hasta luego, Rafa. Un abrazo. Una de las mejores sensaciones de retomar el timón de la noche paradigmática es poder escuchar esta relajante sonata de Michael Nyman para la banda sonora de la película El Piano, lo cual nos dice que quien va a venir después es don José María Martínez, el señor presidente del Instituto Ouroboros de Investigaciones Científico-Humanísticas. Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ay, qué ganas de volver a reencontrarnos aquí en la radio, ¿verdad? Hombre, y además teníamos ahí al señor Nyman, que estaba añorando ya la presencia de su tersa voz. Totalmente. José María, ¿a quién traemos hoy del Instituto Ouroboros a nuestra sección? Pues mira, hoy os presento, ya colaboró con nosotros en algún otro programa, pero presento de nuevo a Silvia Cid Carmona. Ella es profesora de secundaria en Madrid. Lo diré bien. Licenciada en Ciencias Ambientales, creo que así es lo más correcto, y una gran amiga. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas noches. Lo has dicho muy bien. Me lo he dicho muy bien. Silvia, lo comentábamos en la cabecera. Hoy el tema que traes creo que es de las cosas más alejadas de las ciencias ambientales que he escuchado nunca, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de la atención temprana a niños con problemas del desarrollo. Sí, sí, no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado inicialmente, pero sí es algo a lo que me he acercado en los últimos años a través de, bueno, de mi profesión, de trabajar con un montón de chavales con diferentes problemas y, bueno, y de conocer otros ámbitos de trabajo. Entonces, bueno, pues os quería acercar un poquillo la temática de cómo se trabaja con niños menores de 6 años, o en qué circunstancias se trabaja con estos niños para fomentar su desarrollo cuando hay alguna carencia que se detecta al poquito de nacer o a los primeros años de vida en cuanto al lenguaje o hay problemas de motricidad gruesa, fina, problemas sociales, problemas de comportamiento. Y cómo es muy importante el que se trate todo esto desde una edad muy temprana para evitar luego determinadas circunstancias en la adolescencia o en la vida adulta. Claro. José María, qué eclécticos somos en el Instituto Uróbolos, que hoy tenemos pues psicopedagogía aplicada, ¿no? Por lo que estamos viendo. Para que tú veas, lo mismo servimos para un roto que para un descosío. Pero fíjate que a mí me apasiona la idea, pero porque me aterroriza también, a su vez, la idea de enfrentarme a un problema así. Quiero decir, yo tengo la experiencia leve de enfrentarme a mi hija, ¿vale? Y cuando con mi hija me atasco un poco, ya me cuesta la misma vida retomar aquello por una vía medianamente correcta. Qué cuanto más enfrentar. José María. A ver, no quiero frivolizar con la historia, ¿no? Pero cuanto más cuando ya te enfrentas a un problema serio. Alicia, te queremos todos, ¿eh? Yo quiero entender que debe haber trucos o por lo menos protocolos, algo establecido para poder hacer eso de una forma más o menos correcta. La cuestión, protocolos, pero en este caso para circunstancias en las que muchas veces, pues cuando sabéis que cuando tenemos niños pequeños, hacen revisiones en todas las comunidades autónomas del niño sano, en la que se hacen ciertas preguntas que parece un listado, bueno, de hecho es un listado, de pues se pone de pie, se mueve, camina, habla, qué tal se relaciona, habla con otros niños, ese tipo de cosas. Y ahí a través del pediatra de atención primaria a veces se detectan cosas que pueden ser pequeños detalles, pero que a veces ponen sobre aviso al pediatra de que algo dentro de cada niño lleva su desarrollo, de que algo no está yendo del todo bien. Y entonces es muy importante dar esa voz de alarma, que muchas veces lo dan los pediatras, a veces son las familias o a veces es el centro educativo de las escuelas infantiles, de que hay algo que no se está desarrollando con normalidad y que sería necesario una derivación a un centro de atención temprana, que es algo yo creo que bastante desconocido, son centros que trabajan y muchas veces no se sabe muy bien qué hacen dentro o en qué consiste. Silvia, ¿te paso una preguntilla? Sí, claro. Mira, me parece muy interesante lo que estás señalando y entiendo yo que en función del problema se trabajará de una forma u otra casi individualizada, ¿no? Pero exactamente. Mi pregunta realmente va, porque has señalado un grupo de edad que siempre se le da por hecho, que es el de 0 a 6, pero claro, es que son criaturas con las que uno no puede razonar verbalmente porque a lo mejor todavía no han llegado a la capacidad de hablar con soltura, de elaborar un pensamiento complejo y demás. ¿Instrucciones para poder corregir o ayudar a modificar según qué comportamientos y demás? ¿Cómo se le transmite a un niño que a lo mejor ni te entiende? ¿Cómo se hace esa comunicación? Todo a través de juegos. Todo el trabajo que se hace con los niños menores de 6 años, pero incluso posterior, a través de juegos. Se plantean juegos para estimular, pues a lo mejor que aparezca un lenguaje que todavía no ha aparecido, cuando a lo mejor pues ya el niño tiene 2 años y medio o una determinada edad en la que debería ir diciendo algunas palabras que no dice. Entonces, en este caso, pues estimula a través de juegos que le resulten interesantes, pues puede ser a través de puzzles, de imágenes, de pictogramas en general, para las tareas cotidianas. Si es un problema de movilidad, pues volvemos otra vez a lo mismo, a través de juegos, a través de juegos que le puedan interesar, de subir, bajar, de moverse, de rotar, tener que coger cosas, tener que girarse. Pero no es tanto razonar, sino simplemente plantearle cosas a ese niño o a esa niña que les pueda interesar y que quieran alcanzar, que quieran expresarse, el que necesiten relacionarse con otras personas, como puede ser el terapeuta, o que necesiten pues desplazarse por una sala y ubicarse en el espacio y eso mejore o vaya mejorando poco a poco su movilidad, su lenguaje, sus relaciones sociales. Y entonces para eso trabajan con ellos pues un equipo muy interdisciplinar, pues de logopedas, fisioterapeutas, trabajadores sociales que luego trabajan con las familias, porque al final la atención temprana no acaba en el momento en el que el niño sale de la sala o sale del sitio donde se hace esa terapia, sino que el niño, claro, va con su familia, que es con quien pasa casi todo el tiempo. Entonces la familia es muy importante que también participe de esas terapias. Claro. Claro, claro que sí. José María, tú esto, digamos, ¿cómo lo...? Claro, porque tú y yo somos de generaciones diferentes. Digamos que en tu época, digamos, que también se estudiaba esto de esta forma, o digamos que se aislaba al niño, ¿cómo lo veías tú en tu generación? A ver, yo no tengo tampoco experiencia en ese campo, pero entiendo que... ¿De algún compañero o algo así? Pese a que esto no debe ser nuevo... quiere decir que no es una cosa que se haya inventado alguien hace 2, 3, 4, 5 años, si es algo que se está trabajando mejor hoy por hoy. Entonces, yo creo que los recursos que hay hoy, que siguen siendo pocos para los que debería haber, porque son más las necesidades de estos tipos de profesionales, de terapeutas y de estos equipos que están preparados y formado específicamente para esto, son más de la disponibilidad. Entonces, sí, pero ahora, a pesar de ello, aún así hay más que antes, con lo cual seguramente hubiera quien trabajaría así en esta línea, haría 30 años, pero debían de ser muy pocos, muy escasos. Silvia, y una pregunta, y en lo que es el state of art de este campo, ¿se recomienda que el crío o la cría esté integrado en un aula, que se trabaje totalmente individualizado, una mezcla? Pues, lo digo también con lo que se ha comentado con la ley CELA, de que si se iban a suprimir los colegios de niños especiales o demás, o si al final eso quedó el agua de borrajas, o ¿cómo se trabaja normalmente con estos chavales? Pues realmente, salvo que la alteración, el problema que tuviese ese niño o esa niña fuese algo muy grave en cuanto a movilidad, eso, pero normalmente el propósito siempre es integrarlo dentro del sistema educativo, no tener sistemas educativos paralelos, uno para lo que digamos niños normales, niños estándar, y otro para niños con algún tipo de afección en el desarrollo, en la medida de lo posible, siempre que se pueda integrarlos. Ahora, para eso hace falta un nivel de apoyo en el sistema educativo que hoy por hoy es realmente escaso, que es lo que habría que fomentar, que el nivel de apoyos de PTs, de ALs, de terapeutas que trabajan también en los colegios, sea muchísimo mayor del que es. Y luego otro problema también es que realmente la atención temprana que se oferta en todas las... Porque luego la atención temprana depende de las comunidades autónomas. Tenemos 17 comunidades autónomas que lo gestionan como buenamente les parece. Y claro, quitando en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sí lo tiene integrado en el sistema de salud cántabro, y entonces tratan estas situaciones de necesidad de fisios, logopedas, desde el propio sistema de salud, el resto de comunidades autónomas lo tratan desde lo que llamaríamos la Consejería de Asuntos Sociales o Familia de Asuntos Sociales, luego ya cada comunidad como la denomine. Con lo cual es un tipo de terapias que están separadas tanto del sistema educativo como del sistema de salud. Y las familias se encuentran con una circunstancia en la que tienen al sistema educativo ofreciéndoles una mínima cantidad de recursos, si los hay, de PTs y de AL, es decir, de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, uh-huh. Y luego, por otro lado, tienen que llevar al niño a unas terapias que le ofrece la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, si lo consiguen, porque luego hay una serie de barreras burocráticas, listas de espera, y muchas veces las familias no lo pueden ni siquiera conseguir. Claro. Y por otro lado está el sistema de salud, pues que le hace que los niños pues tengan sus médicos y demás. y todo eso sería necesario que estuviera integrado, de tal manera que las familias no se tuvieran que enfrentar a tres consejerías distintas llevando la problemática de un niño con terapeutas completamente distintos que no tienen conexión entre ellos y que no trabajan de manera coordinada porque es inviable, no se puede. Y creo que para eso queda muchísimo trabajo por delante. Sí, al final parece que las últimas tendencias reflejan que el siglo XXI va a ser el siglo de los cuidados. Porque con la población envejecida y la ansiedad que puede haber con nuevas... Claro, porque todo esto que estás comentando, antiguamente, como sea José María, a lo mejor pasaba más desapercibido o todo iba al mismo saco. Pero claro, la capacidad que tendremos a lo mejor ahora de diagnóstico sí permite identificar, pero aún no está hecha la estructura que solucione el problema, ¿no? O que ayude a sobrellevarlo. Exactamente. Claro, esa es la cuestión. Sí que somos capaces de identificar, pues identificamos que un niño tiene TEA, que tiene un autismo más o menos serio, que tiene un problema motórico, que tiene un problema pues de desarrollo, de retraso madurativo, que se desarrolla un poquito por detrás de los demás. Todo eso lo diagnosticamos muy bien desde el sistema de salud, pero luego a la hora de tratar, más que tratar, ayudar, no se trata de tratar, simplemente es ayudar a que esas cosas que se están desarrollando mucho más lentas en un niño o en una niña puedan ir un poquito más rápido y alcanzar determinados hitos para que luego eso no se atasque y ya en una edad más adulta no se pueda lograr. Entonces, no se está haciendo bien, necesitamos mucho más esfuerzo y de toda parte de prácticamente todas las comunidades autónomas para poder tener esos terapeutas ayudando a esas familias y a esos niños para intentar mejorar la calidad de vida o directamente poder conseguir que luego no existan problemas en el desarrollo en una edad más tardía. Claro, porque además esto que señalas, yo profesionalmente me dedico a la educación, también la educación reglada, y al final el que acaba un poco siendo el que hace el diagrama de Venn de todo este tipo de prácticas suele ser el profesor de aula, porque digamos que recibe el feedback de los padres, el feedback de orientación y el feedback del equipo directivo, y te ves un profesional que a lo mejor no es tu campo teniendo que hacer el trabajo de varios profesionales integrados, ¿no? Entonces, ¿crees que a lo mejor el modelo que ahora mismo está con el COVID, de que en el aula haya un profesor titular y un profesor de apoyo COVID, si ese profesor de apoyo está formado en ese tipo de prácticas, puede ayudar a solventar esta situación? Podría ayudar, desde luego, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, eso no lo tenemos, seguimos teniendo un profesor y ya está, no tenemos apoyo. Pero héroes y heroínas, pero vamos, sí que vendría bien, o sea, el hecho de que hubiese alguien siempre en el aula, sobre todo pues en etapas más tempranas, infantil o primaria, pero en general incluso en secundaria, da igual, siempre que hubiera algún apoyo en el aula, eso sería maravilloso para poder atender realmente toda la diversidad, porque, bueno, pues sí, claro, hay como una masa estándar que aprende más o menos o que tiene el mismo tipo de desarrollo, hacen las cosas o alcanzan ciertos hitos del desarrollo más o menos a la misma edad, pero luego hay otros que no. Y entonces, esos que no, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con ellos? Porque al final las familias tiran para adelante como pueden, con sus recursos económicos, con los apoyos que le pueden dar, pero es completamente injusto, claro, que eso dependa de que tu familia tenga dinero o no para pagarte pues un logopeda o te pueda pagar un fisio, cuando es algo que realmente el Estado debe proporcionar. Porque la cuestión es que al final es algo de salud. Claro. Y es algo que va a repercutir en el futuro de esas personas para toda su vida. José María, una pregunta. Tú digamos que en tu época así más escolar, más de instituto y demás, ¿ya se empezó a implantar ese tipo de unidades de orientación dedicadas a identificar a los típicos chavales que a lo mejor se consideraban conflictivos, pero luego se veía que lo que pasaba es que era algún tipo de condición o similar? ¿O cómo era eso? No, vamos a ver. Las unidades dedicadas a eso y la estructura directamente dirigida a trabajar en esos campos, o sea, por ejemplo, la figura que hay del orientador en los colegios, los institutos, sí. ¿Vale? Eso no lo viví yo. Yo terminé bachillerato, terminé el COU y no había un orientador. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, no. Yo creo que las cosas se hacían como buenamente se podía, intentando detectar lo que se podía detectar y derivando a los recursos a los que se podía derivar los problemas de cada uno. Pero no, quiero decir, hoy, aunque estén muy limitados, aunque sean, aún digo, insuficientes los recursos que se destinan, pues ya son algunos. hace 30 años, hace 20, vamos a decir 20 años, ¿vale? Hace 20 años no era así. O hace 20 años para atrás. Pero bueno, quiero decir, hemos sobrevivido, que no es poco, que no es poco. Claro, la cuestión ahora sería, pues, ahora que somos mucho más capaces de detectar problemas a una edad muy temprana y tenemos la capacidad de no solo detectar, sino de saber cómo poder mejorar la calidad de vida de esas personas o directamente que esos problemas no se den en el futuro, la responsabilidad como sociedad de poder hacer eso y poder cubrir esas necesidades de esos niños y de sus familias, que realmente las comunidades ofrecen poder cubrir esas necesidades, pero tienes que salvar un montón de trabas burocráticas, de peticiones, solicitudes, valoraciones, equipos que valoran al niño, que luego te lo derivan a otro sitio y luego después a otro lado, y que muchas veces hay unas listas de espera inasumibles que cuando realmente ofrecen a esa familia los tratamientos de fisio, de logopedia o de psicología que necesitaría el niño, ya ha pasado incluso los 6 años de edad el niño o la niña, y claro, entonces, como han cumplido los 6 años, las comunidades a partir de los 6 años no ofrecen nada, solamente lo que dé el sistema educativo, y el sistema educativo da muy poquito porque los apoyos que hay en educación son muy escasos. Entonces, vamos, de hecho, por ejemplo, en Navidades hubo un caso muy peculiar de una, vamos, muy curioso, sale incluso en las noticias de una periodista de Castilla-La Mancha, que es Juncal Roldán, que le tocó la lotería de Navidad, un cuarto premio, un quinto premio, algo así, una pequeña cantidad. Y entonces cuando le preguntaron qué iba a hacer con esa cantidad de dinero, que era, pues no sé si 20.000 euros o algo así, dijo que estaba muy contenta, pero como su hijo, que tenía autismo, había cumplido 6 años, le iba a poder pagar las terapias. Porque a partir de los 6 años parece que es que los niños ya dejan de tener ningún tipo de problema y el sistema de salud se desentiende y la comunidad autónoma se desentiende. Y eso no puede ser. Pues habiendo visto cuáles son las últimas tendencias en lo que es el tratamiento con niños con problemas de desarrollo y con este alegato que firmo debajo de lo que acabas de decir palabra por palabra, José María, creo que no podemos añadir nada más a lo que ha comentado Silvia. Pues Silvia Cid, ¿algún consejo, algún recurso que nos quieras dar para nuestra audiencia antes de despedirnos? Si algún padre o algún familiar está escuchando esta sección nuestra, que nos puedas dar alguna recomendación. Pues recomendación para las familias: que nunca tengan miedo de consultar cualquier cosa que les puede inquietar sobre sus hijos, que nunca se sientan culpables porque sus hijos no sean como ellos habían imaginado que iban a ser. No es un problema de que ellos hayan hecho necesariamente algo más, simplemente a veces son cosas del desarrollo que es importante compartir con otros profesionales, y que es a veces hay dos profesionales que te pueden ayudar a la familia y a esa persona en concreto. Y que también que seamos todos capaces de aprender un poco a mirar cómo ven el mundo otras personas que, digamos, se salen de lo estándar. Que a veces ver el mundo, intentar acercarnos a la visión que tienen otras personas del mundo, nos hace entender el por qué se comportan de una determinada manera y nos hace ser mejor personas a nosotros también. Bravo, bravo. Poco más que decir. Nada. Silvia Cid, somos fans. O sea, la Noche Paradigmática somos fans de ti ahora mismo, y ha sido súper bonito y súper emocionante lo que nos acabas de comentar. José María, ¿con qué canción podemos despedir este discurso de Aragorn en la Puerta Negra que nos acaba de decir Silvia? Estoy sobrecogido, de verdad, ¿eh? Bueno, esta canción la ha elegido ella, ¿vale? Pues sí, pero es una canción de Conchita. Es una canción de Conchita que ha estrenado recientemente, ¿vale? De su álbum La Orilla, que se llama El Viaje. ¿Sí? Sí, disculpa, es que Javi me está haciendo un comentario y no te escucho. José María, ¿puedes continuar? Sí, que digo que la canción la ha escogido Silvia. Sí, Silvia. Que es una canción de Conchita, ¿vale? Que es de su álbum La Orilla, que está recién estrenado, y es la canción que se llama El Viaje. Pues Silvia Cid Carmona, José María Martínez, compañeros de Instituto Ouroboros, nos vemos en más ediciones, y Silvia,

llega la sección que nos hace enfrentarnos a una pizarra, con una tiza o con un rotulador, y que nos obliga a poner en números lo que pasa por nuestra cabeza. Maite, ¿cómo estás? Maitemáticas, ¿qué tal? Muy bien, Rafa. Hoy en la presentación comentábamos que íbamos a hablar de los números irracionales. ¿Estos eran los que eran la Q, el grupo Q de los números? Claro, bueno, la Q de quebrado, los quebrados eran los racionales. Los podíamos hacer racionales. Eso, ahí nos quedamos. Habíamos empezado concretando en anteriores programas, repasando, que eran los números naturales, los que surgen de una forma más natural en cualquier civilización. De hecho, estuvimos también hablando que hay pruebas, evidencia, que ya se contaba incluso antes de que el Homo sapiens caminara por la faz de la Tierra. Y luego estuvimos viendo cómo fue necesario ampliar a los negativos y que ya las antiguas civilizaciones, las grandes antiguas civilizaciones, también tuvieron que utilizar los quebrados. Pero también en aquella época, siglos antes de nuestra era, empezó ya a apuntar la idea que existían números más allá de simples números naturales o fracciones. ¿Cuál sería para ti la característica central de un número irracional? O sea, has explicado de dónde surge cada uno. El número irracional, ¿por qué lo podemos definir? Pues claro, el prefijo i es lo contrario de irracional. Racional es que yo soy capaz de convertir un número en una fracción. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos los más sencillos exactos. Por ejemplo, si yo te digo 0,5. Sí. Claro, todos podemos imaginar que 0,5 es lo mismo que la mitad de algo, un medio. Total. O si yo te digo 3/4, pues es 0,75. Estamos hablando de decimales con un número exacto de cifras decimales y es muy fácil convertirlos en un número racional. Luego también tenemos algunos números que tienen infinitos decimales, pero son periódicos. Por ejemplo, si dividimos 1 entre 3, es decir, tenemos la fracción 1/3, sí. ¿El resultado cuál sería, Rafa? Esto me acuerdo de hacerlo con la calculadora, que salía como 0,333 y digamos que la calculadora ya seguía hasta el final. Hasta el infinito. Y entonces una forma resumida de ponerlo, como se repite mucho el 3, escribimos el primero de ellos y le ponemos en lo alto un arquito que representa que eso es periódico, es decir, se va a repetir hasta el fin de los tiempos. Sí. Entonces ya estamos viendo que hay números que tienen un número concreto de decimales o son infinitos, pero llega un momento en que se repiten y entonces es muy fácil, hay métodos muy sencillos para racionalizar ese número o con las calculadoras de hoy en día del tirón también nos lo racionaliza. Sin embargo, ya en el siglo V antes de Cristo, en la escuela de Pitágoras, llega un señor, un discípulo, vamos, de Pitágoras. Sí. Se llamaba Hipaso. Creo que alguna vez lo hemos comentado aquí. Hipaso de Metaponto. ¿Estamos hablando de Pitágoras? ¿Ese famoso Pitágoras? Sí. Hipaso se llama este hombre. Hipaso de Metaponto. Pues el señor Hipaso le daba vueltas y le dijo a su maestro que eso de que no, que existían números más allá de los racionales. Que era posible que hubiera números que no se pudieran convertir en fracciones. Y aquello fue una hecatombe. De hecho, pues nada, allí pues le dijeron que nada, que o se desdecía o lo invitaban, como en aquella época solían hacer, lo invitaban a suicidarse. ¿Cómo? ¿Por un número? Por un número. El primer mártir de la ciencia. Madre mía. Pero Pitágoras era un poquito... Bueno, realmente no es que fuera Pitágoras, fue los discípulos que vieron como una afrenta a su maestro eso de que llevara la contraria al maestro. Realmente se encuentran distintas versiones en las redes, en los libros, en foros, no se tiene exacta, con exactitud, no se tiene constancia si Pitágoras estaba detrás de aquello, si lo invitaron a tirarse de la barca o cómo fue aquello, o le dijeron, usted tírese y ya está, o lo tiraron, no se sabe. Lo que sabe es que allí embarcaron en la orilla todos, con Hipaso incluido. Sí, sí. Pero allí no volvió, no volvió del Mediterráneo Hipaso. Pero es que además es como muy contrario, porque el propio famosísimo teorema de Pitágoras, cuando a lo mejor te pones a calcular la hipotenusa de un triángulo, te salen números irracionales. O sea, eso es lo terrible, que tiempo después se dieron cuenta de su error. Entonces, ¿qué hacían? ¿Lo hacían mal a propósito? En plan, ¿2,5? No, pero eso es la cuestión, que luego el tiempo dio la razón a este primer mártir de la ciencia. Sí, sí, sí. Eso es lo terrible. Ostras. Que le dijeron, no, tú no llevas razón, pero ellos siguieron con sus estudios de geometría y entonces se dieron cuenta que algo no cuadraba. Porque, claro, si nosotros cogemos un cuadrado, que es lo más sencillo, y le decimos, por ejemplo, pues venga, vamos a imaginar un cuadrado, lo vamos a dibujar aquí en la arena mismo, que cada uno de sus lados mida uno. ¿Un qué? Pues un palmo o un pie. La medida que ellos estimaran en ese momento más correcta, o de un nudo a un nudo de una cuerda. Y claro, pues el teorema de Pitágoras es conocidísimo porque justamente nos da una forma de calcular la diagonal de un cuadrado, es decir, la hipotenusa del triángulo, de uno de los triángulos que forma, conocidos los catetos, o calcula uno de los catetos, conocidos la hipotenusa y el otro cateto. Y claro, si la fórmula me dice que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, equivale a la suma de los cuadrados de los catetos, claro, el primer cateto, el primer lado, mide 1. 1 al cuadrado es 1. Y el segundo mide lo mismo. Con lo cual tengo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Claro, 1 más 1, que son 2. Pero estamos hablando que la hipotenusa al cuadrado es 2. Entonces ahora hay que despejar la hipotenusa y me da que la hipotenusa del cuadrado del lado 1 mide raíz de 2. Y la raíz de 2 me da, empezamos a hacer la cuenta, y me da 1. Y luego me da una serie de decimales, que empezamos la serie buscando que empiecen a repetirse, que empiecen a ser periódicos para yo poder racionalizarlo. Y resulta que allí no se encontraba, no se llegaba a alcanzar el punto en el que fuera periódico. Y entonces, pues hoy en día, ya eso sí, pues desde la enseñanza secundaria se tiene claro el alumnado que raíz de 2 es un número irracional. Claro. Igual que lo es raíz de 3. ¿Qué pasa con raíz de 1? ¿Cuánto vale raíz de 1? 1. 1. Entonces, ese no. Ese sí es racional. ¿Y raíz de 4? Claro. 2, que también es racional, ¿no? 2 entre 1, que es además un número natural, y así sucesivamente con todos los cuadrados perfectos. La raíz de 100, pues será 10, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es que sean todas las raíces números irracionales, pero sí son los primeros que aparecieron. Y luego en la historia surgen también otros números irracionales que surgen cuando se resuelven también, sobre todo problemas de geometría, por ejemplo, claro, que aparecen otro número muy, muy famoso, el número pi. Celebramos el otro día con muchísimo jolgorio el día de pi en nuestro programa, sí, sí, sí. Sí, el día de las matemáticas, sí, que es 3, 1, 4, 1, 5, 9, puntos suspensivos. No sé si conoces en YouTube a un youtuber que se llama Quantum Fracture, que es físico, que hace divulgación científica. Por el nombre, no, que es el nombre del canal, sí, o del físico. Del canal es Quantum Fracture. Y hace unos meses se juntó con Jaime Altozano, el youtuber, sí, este de la música, y se pegaron un podcast de hora y media discutiendo si era mejor hablar de pi o hablar de tau. Porque al parecer, si haces 2pi, 2 por pi, puedes llamar esa proporción, la puedes llamar tau. El doble de pi, sí, la llaman tau. Y discutiendo, pero hora y media, diciendo, es que pi aparece en la naturaleza, pero tau también en algunas ondas y demás. Y, O sea que digamos que el tema de los números irracionales sigue muy vigente a día de hoy en los círculos matemáticos. Bueno, es que lo tenemos siempre. Son tan habituales usar tanto el pi como otros también conocidísimos como el número de Euler, que lo conocemos con el número e y que suele estar, por ejemplo, en la base de las funciones exponenciales, e elevado a x, por ejemplo. O también lo tenemos en la base del logaritmo neperiano. En fin, hay una serie de... hay muchísimas funciones... pues trigonométrica, logarítmica, exponenciales, donde aparecen estos números irracionales. Entonces, son tan habituales que en cualquier calculadora vamos a encontrar que hay un botón expresamente para los números irracionales pi y e. Madre mía. Y al respecto de otro número irracional importante, ¿esto que se habla de lo de la proporción áurea también es un número irracional? ¿O es una función o...? Sí, pero lo que pasa es que ya se obtiene, realmente no es un número irracional, se obtiene realmente de una fracción compuesta, por ejemplo, ya ahí participa raíz de 5, que sí es irracional, pero es una... lo que ocurre con el número áureo, o como otros números, es que realmente es una proporción. Y claro, si por definición es una proporción, por definición es una fracción. Lo que pasa es que el numerador o el denominador, ya ahí hemos puesto un número irracional. Entonces, ¿ese tipo de proporciones, al ser una fracción, ya son números racionales? ¿O como tienen un número irracional, se hallan un número irracional por contenerlo? Realmente una fracción se supone que vamos a tener un número que pertenece al conjunto de los números racionales, vamos a tener enteros fundamentalmente. Ya ahí me pilla, tendría yo que investigar si realmente se puede considerar, porque normalmente nos referimos a ellos como proporciones. Sí, sí, sí, sí. Pero es un tema interesante. Cada vez que hablo contigo surge tema para otro programa, Rafa. Hombre, lo intentamos. Yo tengo que estar un poco a la altura de mis colaboradores, porque si no el programa tal. Así que, Maite, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con más teoría de números, por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, más que teoría de números, siguiendo conociendo algunos de los números que utilizamos en nuestro día a día, lo sepamos o no lo sepamos. Pues ahí seguiremos. Hasta la semana que viene, Maite. Adiós, Rafa. Hasta ahora. Younger than springtime are you, softer than starlight are you, warmer than winds of June are the gentle lips you gave me. Gayer than laughter are you, sweeter sweeter than music are you, angel and lover, heaven and earth are you to me. And when your youth and joy invade my arms and fill my heart as now they do, then younger than springtime am I, gayer than laughter am I, angel and lover, heaven and earth am I with you. And when your youth and joy invade my arms and fill my heart as now they do, then younger than springtime am I, gayer than laughter am I, angel and London singing that number from South Pacific, handsome Lieutenant Cable as Polak. Ay, perdón. Bájame la música, Javi. Claro, es que audiencia, llevábamos tantísimas semanas sin contar con el aula de debate, que es que es escuchar Harbinger de Mike Oldfield y y ya quieres empezar a tararear la canción. Uf, tengo mucho orgullo de poder presentar a don Javier Ruiz como representante ahora mismo, Javi, del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Cuéntanos. Digo, eso parece, no me echan todavía. No le echan todavía, titular de esta noche. La pandemia no ha podido conmigo. Bien. Veo que por nuestra conexión de webcam no estás solo, estás con acompañado. ¿Quién es este apuesto galán que nos acompaña? Mira, pues aquí, como estoy ahora viviendo en Granada, sí, estoy aquí charlando mucho con los babeltienses, la asociación aquí de debate de Granada. Sí. Y me he traído a Carlos, uno de sus máximos exponentes. Señor Carlos, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros, por invitarme. Bueno, estoy viendo que al final la aula de debate va a ser aula de debate Babeluco, ¿no? ¿Babeluco? Hombre, Babeluco, eso lleva creado un grupo de WhatsApp, tú no sabes desde cuándo, el grupo de Babeluco. Babeluco suena como estos quesitos redondos rojos, ¿sabes? Babeluco. Yo estaba pensando como algún tipo de guerrero asiático, sí, ¿no? Un Babeluco, como si fuera un mameluco o algo. Podemos continuar la ronda de los chistes malos y esto no acaba, ¿eh? O sea, morimos juntos. Javi, lo hemos anunciado en la presentación, hoy nos hablas de las refutaciones. Efectivamente. Dentro de la tradición de las refutaciones, la grandísima refutación que Homer J. Simpson hizo de eso es mentira, somarrana, ¿dónde entraría? ¡Wow! Pues entra en el típico, o la forma más típica de refutación, que es la negación. Y además, la que tendemos por naturaleza a hacer cuando estamos discutiendo. Porque dentro de la teoría de la argumentación y de la argumentación deconstructiva, ¿no?, que se suele llamar la refutación, hay muchas formas de clasificar las refutaciones. Y por lo menos la que quería traeros un poco a analizar hoy es la que se fija en el efecto que tiene en el argumento contrario. Chan, chan, chan. Vamos a ver, lo vais, o sea, a ver cuando lo explique. Es como que la persona que está contestando va a modificar el argumento del otro. Efectivamente, eso es uno de los efectos que tienen las refutaciones. A ver, pues entonces, esta clasificación de refutaciones se basa en eso, en cómo modifica el argumento contrario. Vale. La más clásica y a la que tendemos de forma natural es la negación. Quiero negar lo que dice el contrario. Lo que está diciendo es mentira somarrana, ¿no? Sí. ¿Qué podría decir Homer? Vale. Es lo más típico y además es un error frecuente o un error o una mala praxis en debates cuando estamos empezando, tender a querer negarlo todo. Todo lo que ha dicho el equipo contrario, no. Mentira. Se han equivocado. ¿Qué sucede? Estamos perdiendo todo un mundo de posibilidades en la refutación. Porque puede ser que muchas de las cosas que diga el equipo contrario sean verdad. Porque al final esto es una gran gama de grises en los debates. Y para eso entramos en otro tipo de refutaciones, ¿no? La más básica dentro de esto es lo que se llama la minimización. Cuando yo digo, tu argumento es verdad, pero no es tan importante como me estás contando. Claro, pero ahí estás emitiendo tú un juicio de valor de que tú eres el que da la importancia. Pero a lo mejor eso es muy subjetivo, ¿no? Tienes que demostrarlo, al final es un debate. Vale. Entonces, yo digo que esto es menos importante por tal y por cual, y tú dices que es más importante por tal cual y pascual. Entonces, si, por ejemplo, estuviéramos hablando sobre el impacto de la pandemia en España... En la salud mental, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un debate sobre si la salud mental es tan importante o no de cara a los efectos que va a tener la pandemia. Alguien podría minimizarlo diciendo que a lo mejor, pues, cuestiones, ¿no? Que hay cosas más importantes. Al final ahí es donde hay mucho debate. Sí, sí, sí, sí. Vale, vale. O sea, como... Sí, es como, de acuerdo, pero no es lo... O sea, es importante, pero no es imprescindible o no es... Claro. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, negación, minimización y alguno más. Sopesar, que es aceptar que el contrario tiene un punto, pero que mi punto es más importante. Normalmente suelen ir ligadas con minimizaciones. Minimizo el del contrario y pongo sobre una balanza. Claro. Pero el problema es que, claro, dejas también mucho en manos de los jueces... ¿Que te compren esa minimización o maximización o no? Sí, como cualquier debate. Al final es lo bien que seas capaz de defenderla. ¡Ostras! No es una cosa de absolutos. Vale, muchas veces puedes jugar como arma de doble filo, porque dices, vale, si lo compro el argumento del contrario, lo acepto y te intento refutarlo. Claro, pero si no refutas bien, si no consigues sobrepasarlo bien, pues los jueces pueden interpretarlo como que simplemente lo has aceptado y tu refutación ha sido escasa. En función del tipo de debate puede darse más uno que otro. Por ejemplo, se me ocurre el BP, que como al final hay dos equipos que son cuatro pero son dos, digamos que lo típico de que la cámara alta tenderá a minimizar a su cámara baja, o puede darse a lo mejor una estrategia loca de directamente negar aunque sea de tu equipo. Lo interesante de conocer los tipos de refutaciones para el BP es ver qué refutaciones le ha faltado a tu cámara alta. Porque si, por ejemplo, la cámara alta solamente ha negado, yo cuando me toca abajo, digo, bueno, no sabemos si la cámara alta ha sido capaz de desmontar completamente el argumento. Lo que voy a hacer yo es que en el caso de que no lo haya desmontado, voy a minimizarlo. Vale. Ya estoy diferenciándome de mi cámara alta, que es uno de los criterios que tiene que seguir el juez. Claro, claro, claro, claro. Y eso puede ser interesante. Y luego un cuarto tipo de refutación, que es lo que se llama el giro. ¡Wow! Que es como el culmen de la refutación. A ver, ¿y cómo es ese giro? A ver. El giro es cuando acepto el argumento del contrario, pero te digo, para quien vale es para mí. Ese argumento que has hecho lo que hace es darme a mí la razón dentro de mi argumentación. Vale, sí. Es lo que Manuel Bermúdez decía de la concesio, de cómo no, te concedo que tienes razón. La concesio... sería tanto en la minimización como en el sopesamiento como en el giro, porque en todos te doy la razón. Entonces te digo, vale, sí, tienes razón, pero te minimizo, pero te sopeso o pero te giro. ¿Y ese tipo de refutación se da en debate? Sí, sí, sí. El giro es rara, porque es, con un giro has machacado al rival en el argumento que hayas traído. Yo recuerdo algunos debates, sobre todo los debates que tienen que ver con efectos sociales muchas veces. Recuerdo un debate en el que se hablaba sobre implementar pornografía con objetivos educativos. Claro, sí. Y claro, y había un equipo que defendía o tenía una argumentación en la que decía que no se iba a ver o que solamente se iba que se iba a ver por muy poca gente. Y el otro equipo lo recogió y dijo, pero es que justo eso es lo que nos interesa, que la poca gente que lo vea es la gente que necesitamos que lo vea. No sé si me explico. Nos podemos hacer una idea, sí. Es complejo. Sí, sí, o sea, del... es hacer una llave de judo. Efectivamente, argumental, dialécticamente. Por tal y como lo estás celebrando, o sea, eso debe ser que tú estás en un debate, a lo mejor no, Carlos, y cuando ves pasar la oportunidad de decir, ostras, es que esto, eso tiene que ser como... O sea, es en ese momento cuando empecéis a pasaros tarjetitas en plan, di esto, ¿no? ¿O cómo? Sí, totalmente, o sea, no recuerdo ningún ejemplo concreto, pero sí que es verdad que ha pasado alguna vez, sobre todo lo que decía Javi, sobre cuestiones sociales, porque muchas veces es muy complicado tener controlado todos los impactos sociales que puede tener una cuestión o todos los efectos colaterales que puede tener. Y cómo esos efectos colaterales pueden ser positivos para ti, exclusivamente. Uh-huh. Entonces, claro, surgen mucho esas situaciones y creo que viene dado sobre todo en falta de análisis por el equipo de contrario, que es normal, claro, sobre todo en cuestiones sociales, porque mil repercusiones que puede tener un acontecimiento concreto. Uh-huh. Claro. Sobre todo, por ejemplo, de la pornografía y demás, ¿no? Totalmente. Pues entonces, por hoy, Javi, entendemos que tenemos refutaciones vía negación, vía minimización de lo que dice la otra persona. Efectivamente. Y a lo mejor de maximización de lo que yo digo. Con el sopesamiento. Y al final, si consigo coger y lo que tú has dicho, devolvértelo, es la función de giro que estábamos comentando. Lo máximo. Lo mejor que hay. Claro. Pues, escucharme, en confinamiento una de las mejores deportes que hay es discutir por discutir y al final llevar razón es un gustito, vamos, espectacular. Así que estas cuatro refutaciones pueden ser muy útiles para esas discusiones fútiles que solo llevan a crear mal rollo y bueno, pues ya está, a no hablarse mal. Es ganar una discusión minimizando. No hace falta negar todo lo que dice el contrario. Claro. O sea que, porque encima, claro, como vayas por negación, es que eres un agresivo, que no dejas tal. Es más elegante la minimización, ¿no? Pero, por ejemplo, una última pregunta que te hago, Javi, por tema. Porque, por ejemplo, a mí uno de mis recursos retóricos ofensivos que más me gusta es la falacia del hombre de paja, porque me parece la más cómica, la más graciosilla y demás. ¿No deja de ser la minimización de algún momento caer en el lado oscuro del hombre de paja? Por decir como, es que vaya tontería de argumento que me estás trayendo. Sí, puede pasar que una minimización mal llevada se convierta en un hombre de paja. Vale. Al final es de lo que hablábamos en la formación sobre falacias, ¿no? Que las falacias son argumentos que parece que son argumentos. Entonces, claro, el hombre de paja es la deformación de la minimización. Claro. Pues, como siempre, más interesante no puede ser la sección que nos trae Javier Ruiz como presidente y representante de el Aula de Debate de la UCO y nuestros compañeros de Babel, hermanos casi, diría, de Granada. Ay, Javier Ruiz, don Carlos, nos vemos en la próxima sección, la próxima semana. Tantas ganas de hablar con nosotros. A ver, yo conozco redes sociales súper útiles, ¿eh? Fíjate que al principio de nuestras colaboraciones era yo quien te sacaba a ti lo de las redes y tú ya has cogido el mecanismo. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar a nuestros dos compañeros de debate? En @habladedebateuco, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, y a Babel en @babelgranada. Pues ahí os buscaremos a estos dos compañeros. Facebook y demás. Muy bien, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Hasta ahora, Javi, tírame Harbinger por última vez. Por última vez. Tócala una vez. Normalmente cuando hacemos esta sección nunca estamos tan pegados a la actualidad, pero esta vez vamos a hacer una excepción. Esta semana vamos a traer la última propuesta cinematográfica de HBO y HBO Max junto con el director Y en general, señor que le gusta mucho la stop motion de Zack Snyder. Esta semana traemos a el cine La Liga de la Justicia de Zack Snyder. So begins the end for Darkseid. I've never seen a being this strong. Maybe one. He's back. I spent a lot of time trying to divide us. I made a promise to him on his grave. I need to bring us together. There are enemies coming from far away. They serve an old power. This world is divided. No protectors here. No lanterns. No Kryptonium. It will fall in his name. I have turned worlds to dust. All of existence shall be mine. I have a second chance. I am not gonna waste it. They said the age of heroes would never come again. Fighting the devil and his army. And hell. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. It's time to stand. Fight. The time is now. Cuando nadie lo pedía, cuando el mundo estaba astragado de superhéroes y gente con mallas, cuando ya hicieron una, cuando todos nos quedamos horrorizados con el bigote de Henry Cavill mal pixelado por los reshoots de Joss Whedon, cuando cualquier película del universo animado de Warner Brothers supone un acontecimiento cinematográfico de escala mundial en comparación con esto, cuando nadie lo esperaba, Zack Snyder volvió. Zack Snyder, que se cree que porque hace slow motions con gente muy musculada, que luego también hay mucho maquillaje, ¿eh? Eso lo hace buen director, nos trae su propia versión d'auteur de La Liga de la Justicia. Porque claro, es que la película original que él grabó y que por problemas personales no pudo terminar, es que era muy diferente. Es muy diferente la película de 2 horas a la que ha hecho ahora de 3 horas 52 minutos. 3 horas 52 minutos en HBO. Eso no hay suscripción que lo aguante. Y encima, claro, la película está hecha por capítulos, porque claro, es que es el Tarantino, hay que jugar a la tarantiniana. Entonces digamos que Zack Snyder ha volcado todas sus tomas no utilizadas en un guión que, claro, como va encabalgado en trozos con lo que pasa en la Liga de la Justicia original, y que luego, además, como es su versión, no se termina de corresponder con el universo de películas como Aquaman o Wonder Woman, pues bueno, te ofrece como una especie de versión distópica de la película que vimos hace un par de años. No aporta nada especialmente nuevo. Flash sigue siendo, intenta ser gracioso. Cyborg queda como un personaje redundante. Bruce Wayne ha perdido carácter y gravitas. Wonder Woman y Aquaman siguen jugando una liga muy interesante, pero no aporta nada nuevo. No es una revolución cinematográfica que cambie la concepción del cine de superhéroes como se hizo el productor ejecutivo de la misma cinta, Christopher Nolan, con las películas del Caballero Oscuro. La película, además, tiene en el apartado musical una contribución anodina del compositor de la banda sonora con temas que, bueno, parecen 10 tracks destinados a inspirar la música final. haciendo que la partitura escrita por Hans Zimmer para la película original y la saga de DC vuele muchísimo más alto. Esta semana toca dolor, esta semana tocaba película bajonera. Y la Liga de la Justicia de Zack Snyder cumple lo que promete. Podéis decirme, bueno, es que la puedes ver por capítulos como por ejemplo El Irlandés de Scorsese. Salvando todas las distancias que hay entre Scorsese, Dios, y Zack Snyder, pues un infiel. Pero vamos, no es lo mismo, no es lo mismo, y estructuralmente la película tiene un problema, y es que quiere ser tan importante que le resta el ritmo que una película de superhéroes requiere. Una cosa que Christopher Nolan sí pudo conseguir. Nolan sí fue capaz de combinar rigor y ritmo, y aquí Zack Snyder pues se pierde en todos los manierismos a los que nos tienen acostumbrados. Vamos a ver, lo dejo muy claro para aquellos que no seáis fans del mundo de superhéroes. Hay un personaje que es Flash, que su poder es que corre muy rápido. ¿Cómo puede ser que casi todas las escenas de Flash sean a cámara lenta? O sea, ¿qué clase de antítesis nos quiere plantear aquí Zack Snyder para darle importancia al personaje? Se salvan de la cinta los tramos en los que aparece Superman. Sabemos que de la película anterior, Batman contra Superman, Superman termina muerto, termina muñeco, pero afortunadamente lo consiguen revivir, y los tramos en los que sale Henry Cavill, esta vez con unos labios normales, no lo que le pasó cuando hicieron la primera versión, sí se demuestra que ahí hay una trama interesante, pero no salva la película. Además, la película tiene elementos de redoblaje, porque se nota que los personajes de Batman han tenido que ser redoblados por Claudio Serrano de nuevo, pero reduciendo un poco la intensidad y la fuerza del personaje para hacerlo una especie como de amigo de todos, lo cual no termina de perfilarse dentro del prototipo de personaje que es Batman en la Liga de la Justicia para aquellos que se os habéis leído los cómics. Salvando los momentos en los que sale Henry Cavill, la película tampoco atrae mucho, y hay escenas que son directamente para desternillarse, lo cual rompe con toda la mítica de este grupo de superhéroes tan querido por los lectores de cómics. Así que esta semana, si tenéis 3 horas 52 minutos, mientras, yo que sé, os hace la declaración de la renta o lo que sea, pues bueno, es que no, no sé, lo siento, no puedo defender esta, no se puede defender la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No la vean, hay cosas mejores que hacer. Ay, hasta la semana que viene. Y llegamos al final del programa con nuestra agenda cultural para que todos tengamos cosas que hacer durante la semana. Desde el 19 de marzo vamos a poder ver en el canal de YouTube de la Cruz Roja el proceso o el proyecto Down Poetas y Poemas, donde personas con esta condición realizarán una serie de lecturas de poemas dramatizados escritos por ellos mismos. Esta mañana en el Ambigú de la Serquía ha actuado Ana de Lois en un magnífico concierto con temas propios y también con versiones, y este domingo a la 1:30 en el Ambigú tendremos el concierto de Trivalentes por 7 euros la entrada. La exposición Otro Sol de Lidia Sancho en la Fundación Gala acogerá lo que sería la tarde del lunes para todos aquellos que podáis pasar a disfrutar de lo que es las artes plásticas. El proyecto Poetas con Sacacorchos, que es un taller virtual de la Biblioteca Provincial de Córdoba, está abierto desde el 22 hasta el 25 de marzo y requiere inscripción a través de la página web. Son talleres para poder ayudar a los niños a acceder y a componer sus propias poesías y poemas. Y finalmente, el día 26, justo antes de que comiencen las vacaciones de Semana Santa, tendremos en el canal de YouTube de la Casa Árabe el comienzo del proyecto Cuentacuentos del Magreb, donde podremos acercarnos a esta fastuosa cultura. Con Javier Juan en la producción y conmigo Rafa Macho en la dirección y presentación, Teresa, Adriana, Esteban, os echamos muchísimo de menos a todos. Eduardo, por favor, vuelve con nosotros. Nos vemos la semana que viene, que tengáis una semana estupenda. Por favor, lavaos las manos, poned la mascarilla, resguardaos. Quereos mucho, y si os podéis poner la vacuna, no lo dudéis. ¡Hasta la semana que viene! Scared.